Mariana Komiserov, gente que no sabe dormir, que no sabe comer tampoco, porque anda intoxicada. Y bueno, ¿qué va a hacer? Por estas horas. Tenés razón vos, ¿cómo vas a comer pescado crudo en la pampa? Pescado ¿qué sos? Crudo en la pampa. Sos ridícula, te lo mereces. Te tenés que ir a Pehuenco, como claro, mínimo. Por lo, para no seas ridícula, pescado fresco. Querida. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Los escuché hablando ahí de la muela del compañero. Estamos viejos, decías vos. El hombre muela. ¿Viste? Es como que siempre tenemos que hablar de algo de salud. Pero aparte sueña con una muela gigante en su boca. Hermoso sueño, me encantó. Muy literario. Bueno, hoy vamos a hablar de el último libro de Arianna Harvick, Perder el juicio. No sé si la han leído a ella. Lo leí eso. Ella es una autora argentina, pero escribe desde Francia, vive en un pueblo en Francia de 200 habitantes, en el medio del campo, un pueblo medieval. Y toda su obra la escribió desde allá. Está la trilogía de La Pasión, que tiene Precoz, Mátate Amor, claro, que ahora y La Débil Mental. Algo en Netflix, Mátate Amor. No, todavía no está en Netflix, está en Movie. Ah, en Movie. Sí, la de Robert Pattinson. La de Robert Pattinson y Jennifer Lawrence. ¿Jennifer Lawrence? No, es una película, sí. Que anduvo muy bien en festivales. Sí, le fue muy bien y bueno, eso también hace que tenga más lectores, claro, ¿no? Pero ella es una autora que yo la leo desde que publicaba en Mar Dulce. Después la Anagrama compila esas tres novelas y publica la trilogía de La Pasión, que son sus primeras tres novelas, y las compila como si fueran parte de esto, de una misma trilogía. Ella no las piensa así, pero obviamente tienen un hilo conductor que atraviesa toda su obra, salvo Degenerado, a mi entender. Que Degenerado es la novela anterior a Perder el juicio, que es la maternidad, ¿no? La maternidad y la locura. Ese desborde. Totalmente. Sí. Y el desborde y el borde, ¿no? Entre la maternidad y la locura. También están las obras de teatro. Mátate Amor está actuada por Erika Rivas en Argentina. Bueno, y el personaje principal lo hace Jennifer Lawrence en el cine. Y Degenerado es una novela muy polémica que habla desde el punto de vista de un violador de menores. Y es una novela bastante larga y es... Arianna Harvick se pone en la cabeza del enemigo, dice ella, ¿no? Uh-huh. Pero sin bajar línea. Y esa novela le trajo muchísimo repudio. De hecho, le han bajado traducciones por... Bueno, ella dice que hay que escribir fuera de la época porque sí. Si no, no se puede escribir nada. Aparte, ¿no? La ficción es la ficción, o sea, si no, ¿qué sentido tendría? Totalmente. Léete un diario si querés corrección. Corrección política. Y tampoco vas a encontrarlo en un diario. Bueno, también ella ha sido bastante vapuleada por sus comentarios sobre el conflicto en Palestina. Y ella es una escritora que le interesa la polémica, ¿no? Y eso se ve claramente en sus libros. A mí este libro lo leí hace poquitos días, si bien salió hace más de un año. Me llamó la atención lo bien escrito que está, ¿no? Como ese placer... Yo como trabajo de corregir libros, muchas veces no me puedo sacar ese chip cuando leo por placer. Entonces digo, oh, mira, acá esto está mal, no, esto otro está mal. Uh-huh. Y este libro es impecable. La verdad que es se nota como que ella es una persona muy obsesiva. Perder el juicio. Algo que me pasó, vieron como esas revelaciones que son un poco boludas, pero no importa, suceden. El feliz cumpleaños y el payaso plim plim. ¿Viste? Y vos decís como la puta madre. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando pensé que voy a llevar mañana a la radio, Perder el juicio de Arianna Harvick. Yo había asociado, lo pensé, todo el tiempo como perder la razón. Uh-huh. Y claro, si todo el libro habla de que ella perdió un juicio legal. Tal y cual. Yo dije como, ¡ah! Es la doble acepción de la frase. Bueno, nada. Y como el sistema te vuelve loca también. Exactamente. De eso se trata el libro. Pero es genial, ¿no? Cuando pasa del hecho eso. Concreto de la pérdida del juicio por tenencia, es como nos llevan a desidentificarnos para ajustarnos. Totalmente. Al sistema. Bueno, a mí me pasó esa revelación como ayer, ¿no? Que a veces los libros siguen laburando en la cabeza después de leídos. Eso, que decía Cintia, el libro se trata de una mujer que pierde un juicio de tenencia y además tiene una perimetral por algo que no sabemos bien qué es, algún acto violento que habrá cometido que no se menciona en el libro, y ella toma la decisión de prenderle fuego a la casa de su exmarido, meter a los pibes en el auto y fugarse. ¿No? No les vamos a spoilear más, pero básicamente el libro es esa la historia. Y si estás en un juicio real, en la vida real, por una tenencia en los tribunales pampeanos, te vas a sentir identificada exactamente con ese libro que ocurre en Francia. En Francia. ¿Es un libro de juicio? Es un libro de... ¿Digo, donde se cuenta un juicio? Se menciona bastante algunas cuestiones del juicio, pero no es un libro de juicio. Uh-huh. No. No, porque el libro de juicio tiene otras características que por ahí es en tiempo presente, en el juicio, donde los las personas declaran eso. No tiene esa estructura. Uh-huh. Algo que me gusta mucho de los libros de Arianna Harvick, de todos, pero este en particular, es que usa un lenguaje que es un poco como una pesadilla. Vos nombrabas lo del diente gigante, ¿no? Uh-huh. Que es algo que es extraño y aterrador a la vez, ¿no? Yo pienso que la literatura de ella es lisérgica, pero no en el sentido del subidón que está bueno cuando te drogas, uh-huh, sino cuando te pega mal, ¿no? Uh-huh. O cuando tenés esa pesadilla que no está tan buena. Es bastante aterradora su escritura. Es aterradora en el sentido, no porque sea escritura o literatura de terror, sino porque es lo palpable y lo posible, ¿no? La posibilidad de una madre que se vuelve loca es muy latente, ¿no? Muy cercana y reconocible. Y hay otra cuestión que les quería mencionar al respecto de la carta de San Pablo a los Corintios. No, no es que yo sea religiosa ni mucho menos, pero amo la literatura, que no sé si la recuerdan, que es la carta sobre el amor, que dice: el amor no pasará jamás, las profecías acabarán, el don de lenguas desaparecerá, porque nuestra lengua es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Es un pasaje de la Biblia que es precioso sobre el amor, hermosamente escrito, y a mi entender, no sé, tal vez es una... tendremos que preguntarle a ella. Ella retoma eso y dice lo que a ella le parece que es el amor, ¿no? Esto ya lo habían hecho otros autores, de tomar la carta de los Corintios y dar, bueno, a ver qué es el amor para vos, y es tu propia versión, ¿no? Todos vamos a decir algo distinto. Todo lo que se dice del amor está mal. Todo lo que entienden o dicen de entender, mal. El amor es una compensación, una venganza. El amor son cientos de monos agresivos que saquean a los creyentes en la puerta de un templo budista. Cualquier madre a la que le cortan las manos de los hijos o los llevan del otro lado del muro hubiera hecho esto y más. No digo madre porque no es una prueba de amor. La ley no entiende, los jueces no entienden o hacen de cuenta que tienen problemas cognitivos. Violar está permitido como variación del amor desenfrenado, pero secuestrar al amado no. El incesto está permitido como efecto último y traficar no. Y hacer justicia por mano propia no es aceptado, pero el robo de bebés sí. Bueno, ahí Arianna polemiza el amor y también ella, como siempre, acá hay otra parte que también profundiza esto del amor, lo leo y sigo con lo otro. El amor es un estrago doloso, una red de pederastas, un escándalo judicial en un tribunal de provincia. El amor es un soborno a la luz del día, una salida de emergencia con candado, pirotecnia lanzada al cielo. El amor es un itinerario fatídico, una carta alterada genéticamente. Lo tiré al río por amor. En nombre del amor hizo lo que hizo. La manoseaba porque la amaba demasiado. No la alcanzaba con ser padre. No la alcanzaba con el amor convencional. Pero a nadie le alcanza con el amor convencional. El amor es la indefensión máxima. Bueno, otra de las cuestiones que aborda el libro es que no es una víctima de la madre, ¿no? En absoluto es una víctima, no solo, ¿no? Es víctima del sistema judicial que no contempla algunas cosas, y tal vez de ese padre que... Pero ella bordea esto de la violencia vicaria, ¿no? Porque está todo el tiempo al punto de matar a sus hijos o de matarse ella misma. Lo sube al auto y uno dice como, bueno, esto no va a salir bien. Y me parece muy interesante cómo tratar la violencia vicaria. Bueno, lo hablamos con respecto del caso Lucio, acá lo hemos pensado, ¿no? Como, bueno, ¿es posible que una madre sea capaz de ejercer violencia vicaria, ¿no? y no, por supuesto que no tenemos la pregunta y la vamos a seguir haciendo, pero que la literatura genere esas preguntas incómodas es de una potencia que no se está viendo tanto en la época, ¿no? Así que, bueno, les recomiendo Perder el juicio y toda la obra de Arianna Hardwick. Yo todavía no vi Mátate amor, pero me pasa un poco eso con el libro y la peli, que me cuesta, porque el cine es tan efectivo, ¿no?, que se te quedan pegadas las imágenes del cine, sí, y te borra las que te generó la literatura, que son tuyas. Uh-huh. Entonces, cuando un libro me gustó demasiado, la que, como por ejemplo la García Márquez, Cien años de soledad, que esa dije, no voy a verla, esa película, cuesta hacer ese. Hay gente que puede hacerle ese ejercicio con ductilidad, pero bueno, a mí me cuesta. Pero en principio les recomiendo toda la obra de Arianna Hardwick, y en especial este, su último libro, Perder el juicio. Muy bien, ¿cómo viene la clínica? ¿La residencia? Viene muy bien, bien, ya cerramos el cupo, tuvimos pocos participantes de afuera, digamos, sí, con la otra edición económicamente fue, más fue al revés, pero muchos participantes de acá de la provincia, así que estoy muy, muy contenta, y la semana que viene no voy a venir por bajo el signo de Olga Orozco. Exactamente. Es la, sí, yo le digo clínica, pero es una residencia, porque se quedan tiene a dormir varias clínicas, duermen juntos, sí, y juntas, quienes la hacen. ¿Cuántos participantes hay? 10. ¿Y dónde duermen? Alquilé una casa en Toay. Ah, bien, bien, no, sí, no es acá, no es que se pueden quedar en el museo, que estaría buenísimo. No, el museo. Qué tenebroso. Carpas. Con los gatos que hay en el museo hacemos una actividad, que es la actividad de Gabriela Borrelli, que va a dar una masterclass sobre Olga Orozco y algunos consejos de escritura. Bueno, excelente. Después, la semana que viene entonces no estás, no, y luego conoceremos el resultado, a ver qué es lo que pasó ahí.